They look at us, I don't care. Boys Noise, Alex Ryder con Rico Nasty. Esto fue Girl Crush, recientemente lanzado, super poderoso para mover el cuerpo y la mente también, como no. Llegamos al final de este animal musical número 81. Gracias a todos por escuchar y por compartir, pandilla. Me siento muy querido de este lado por todos sus mensajes y demás. Últimos saludos rápido. Ángel Cortés, Marrakech 21, Marcela CM 11 y demás. Pues ya nos tenemos que ir despidiendo, pero siempre les agradecemos mucho. Y bueno, este programa que habla sobre el radicalismo y cómo debemos entender mejor las cosas y arrojarnos, echarnos ese clavado, arrojarnos al cosmos, como decía Germán Hesse en el Lobo Estepario. Aquellos que se arrojan al cosmos y realmente se avientan a profundizar, a investigar, a informarse, son aquellos que son el cimiento del mundo. Pero también, por otro lado, Nietzsche decía, cuidado cuando observas al abismo, porque si observas demasiado tiempo, el abismo se puede convertir en ti. Entonces, pues cuídate, la banda, investiga, abre la boca, igual que yo trato de hacerlo, pues con argumentos y no con prejuicios ni con separaciones de género y absurdas. Claro que es mi lucha y veremos la manera de estar presentes y de poner nuestro grano de arena para lo que va a suceder pronto, el 8 y el 9 de marzo, que me parece va a ser muy importante lo que sucede ese domingo. Ay, esto parece un polvorín, ya. Muchas cosas parece ser que están a punto de explotar, y bueno, pues ojalá y exploten de la manera correcta. Yo soy Leo Moreno, estás en Ibero 99, se quedan con la fórmula secreta que hoy van a densear con la onda de las formas del cuerpo. Después viene el buen Eji con su loquera de cada noche que todos amamos desde hace unos años aquí en Ibero 99. Yo soy Leo, nos escuchamos próximo lunes. Hasta la próxima. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020. Sábado 14 y domingo 15 de marzo. Presentando a 31 Minutos. Carlos Vives. Guns N' Roses. The Cardigans. Los Tucanes de Tijuana. The Rasmus. Mogwai. Milky Chance. Portugal The Man. Nortec. Y muchos, pero muchos artistas más. Para saber del festival, visita vivelatino.com.mx y escucha nuestros especiales en vivo. Hashtag BL99. Ibero 90.9. Invita. Lala. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Somos gifs de gatitos y de políticos. Síguenos en Twitter.

Esto que suena todavía es Manners de Arca del año 2014. El disco es Stretch 2, estirando, o estiramiento 2. estirando también el espíritu del fin de semana aquí en La Fórmula Secreta. Buenas noches. Yo soy Pablo, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y pues el día de hoy le dedicamos el programa al cuerpo bajo el eje contorsión. No sé en realidad qué podemos hacer con eso. Estirarlo. Además de estirar el fin de semana, claro está. Sí, sí, y los buenos modales. Y la definición también, ¿no? Estirar la definición de contorsión para una selección musical de vanguardia. Lo que están ustedes acostumbrados, pues. Y empezamos con un beat arriba y seguimos con lo mismo. Lo que vamos a poner ahora es Begging. La canción se llama It's Nice to Be Alive. Y hablando de contorsiones, también les compartimos por ahí en redes sociales el video de la canción, porque pues ustedes verán de qué se trata. Esto es Begging, It's Nice to Be Alive, del 19, en La Fórmula Secreta. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en el 529-2599, arroba la F Secreta 909, en Facebook, en Instagram. Y también pueden mandarnos fotos. ¿Qué tan flexibles son ustedes? Están en Ibero 90.9. Thank you. Abran sus ojos, nos pide Panda Bear en esto que se llama Part of the Maths, parte de las matemáticas. Antes de eso sonó, como bien dijo Pablo, It's Nice to Be Alive de Begin, este jovencísimo productor que muchos quizás conocerán por ser colaborador del gigantesco Frank Ocean. Lo otro que escuchamos, Parts of the Mats, también es del 2019, del material más reciente de Panda Bear, que tiene ahí un video muy psicodélico, locochón, con síntesis de video análoga y cosas por el estilo, que les vamos a poner en las redes sociales para que lo puedan disfrutar. Ilusiones ópticas ideales para una noche de lunes. Por si quieren relajar los músculos y hacer algunos estiramientos, y sobre todo rescatando una de las virtudes que tiene Panda Bear, y es siempre, por ejemplo, los fondos que usa, además de los excelentes amplios que creo que aplican para las dos últimas canciones que hemos escuchado, esta elasticidad que tiene para hacer bases monótonas y añadirle estos pequeños brillos que saltan a hacer piezas como las que construye con su música. Sí, sin duda Animal Collective y desde entonces ya tenía una propuesta que sonaba muy distinto, ¿no? Como que sí sonaba algo diferente. Tenía muchas cosas de pop, de rock, de psicodelia, de electrónica también. Sí, que es una, digo, ese eclecticismo, por caer en el cliché, es pues parte de la identidad de ellos, ¿no? Que siempre, más que una banda, se asumían pues eso, como un colectivo o como una agrupación de músicos con visiones diferentes. Ahí, por ahí han pasado músicos pues bastante grandes, ¿no? Y por supuesto, volviendo a las referencias visuales, pensamos en Animal Collective, y no sé ustedes, pero yo pienso en colores. Lo mismo un poco con Panda Bear, pero a mí me evoca a figuras más geométricas o juegos de ilusiones ópticas. Sí, échenle un ojo a los dos videos, el de Begin y el de Panda Bear, porque es la razón principal, perdón, por la que están hoy aquí en el tema de contorsión. Vamos a seguir con más música antes del corte, regresamos todavía antes del corte. Esto que sigue es Tin Blonde de Inga Copland y el título de la canción es The Narcissist, ¿cierto? Así es. Esto está sucediendo en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que escuchamos se titula The Narcissist, corre a cargo de Dean Blunt and Inga Copland, una selección específicamente de Pablo. Ya sabemos que Pablo es muy fanático, Pablo, de esa dupla, que muchos conocerán con el nombre quizás de Hype Williams. Hype Williams, ¿no? Y que por su cuenta, bueno, sobre todo Dean Blunt tiene mucha producción, también Inga Copland tiene ahí un par de álbumes, pero de ella sí no sé de nada muy reciente. Esto que escuchamos creo que es del 2012. Ajá. Sí, con ese riff de piano tan inconfundible, ¿no? Que ya luego lo han sampleado también en otras canciones. Inga, bueno, Tim Blunt es inglés, ¿no? Pero Inga tenía un origen ruso. O algo, así. Algo así, estábamos platicando eso hace un par de programas, ¿no? No me acuerdo, pero ya José Luis. Sí, justo es de Rusia, de Samara, Rusia, originaria Inga Copland, esto que escuchamos. Y nosotros estamos por irnos a un corte, no sin antes entrar a la querida y cálida sección de saludos. Y es que ya nos empiezan a escribir en el arroba la F secreta 909, nuestro querido Alex Jazz Alman, que siempre está al pie del cañón. También tenemos nuevos escuchas. Le mandamos un fuerte saludo a Salvador Hernández, alias González, alias Chava. Y por supuesto, un nuevo escucha que es Simón, que nos está escuchando. Saludos también a Ángel, que es un fiel seguidor de este programa. Saludos a Renina. Saludos a todos los que nos están escuchando en este lunes de contorsiones físicas y mentales. Se manifiesten o no, recuerden que pueden mandarnos su mejor foto a la rola F secreta 909 y nosotros vamos a ir un corte y regresamos. Están en Ibero 90.9. En Ibero 90.9 tenemos otros datos. Media hora de noticias, entrevistas y opiniones. De lunes a viernes en punto de las 13 horas, a partir del 2 de marzo. Este programa no me gusta. Noticiario popular. No quiero escuchar noticias, solo música. Solo música. Globalizar no significa... No estoy de acuerdo con lo que este locutor dice. ¿Por qué redujeron mi turno favorito a una hora? Como radioescucha, tienes derecho a resolver tus dudas y expresar tu opinión con respecto a los contenidos al aire. Escribe a albarran@ibero909.fm y comparte tu opinión acerca de los contenidos de Ibero 90.9. La radio también te escucha. Soy la teniente Guadalupe Molina, graduada en medicina y en lealtad. Soy el piloto aviador Sergio Espinosa, graduado en aviación y en entrega. Soy la capitán Paola García, graduada en enfermería y en valentía. Soy el capitán Raúl Hernández, graduado en infantería y en honor. Tú como ellos, crea un futuro de éxito con nosotros. Ingresa a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Comme ça, a cargo de Dominique Dumont, es de 2015, directamente desde Francia. No sé de dónde sea en Francia, pero es joven, decían que era joven. Es lo que estábamos intentando averiguar, porque Astrid, no sé, tenía mucha curiosidad de saber la edad de Dominique Dumont. Esto que escuchamos es del álbum que se llama así también. Literalmente se llama así, ¿no? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Así. Qué cálido. Qué cálido para esta noche de lunes. Y digo cálido porque también es una mezcla de sonidos bastante interesantes. La verdad es que yo me imaginé a un hámster meciendo unas maracas y seguramente alguno de nosotros tocando marimba en el fondo. Por supuesto yo bailando. Si alguien quiere saber a qué se refiere Astrid con el hámster que toca las maracas, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 55 529 25 99, y con mucho gusto les responderemos con el famosísimo hámster con maracas. Por supuesto, evocando un poco a la época de carnaval que ahorita se está celebrando en algunas partes del mundo. No sé si sintieron este acento y sabor de samba por ahí. Les mandamos un saludo a Brasil, si es que nos están escuchando, estamos seguros que sí. Seguramente. Y nos da gusto aderezar su noche, por supuesto. Pues hasta ahora el programa ha estado bastante animado, diríamos. Estamos estrechando ese espíritu del fin de semana, ya lo decíamos desde el inicio. Y a partir de la siguiente, que es una pieza de una mujer que se llama Laurel Halo, Jelly Hyperdub 2017. El 2017 es de hecho parte del nombre. Laurel Halo, que es una joven, bueno, sí, tendrá 30 y tantos años, norteamericana, pero creo que produce desde Berlín desde hace ya bastante tiempo. Esto no es de su último material, es de dos discos anteriores, pero vale la pena contorsionarnos como gelatinas. Esta noche seguimos con más música aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Jelly Hyperdub 2017, a cargo de la oriunda de Ann Arbor, Michigan, pero residente en Berlín, Laurel Halo. Estábamos preguntándonos fuera del aire si habíamos puesto esta misma canción en otro momento. Usted nos puede ayudar a confirmar si sí o si no. En realidad no es muy difícil, gracias al fabuloso arte que hace José Luis semana tras semana para tenerlos felices a ustedes. Todo sea por la felicidad de ustedes. Y como esa es la premisa de este programa, pensábamos en poner más y más música, y algo que no estaba originalmente en el playlist del día de hoy, pero ahora ya lo está y usted lo escuchará enseguida, es Yves Tumor Gospel for a New Century. Esto es del 2020, creo que tiene pocas semanas, sino es que días de haber salido. Espero que lo disfrute este último lunes de febrero de 2020, febrero bisiesto. Say what you really mean. Esa irrupción fue Eve's Tumor, para que se sigan contorsionando allá afuera. Estaba pensando ahorita que me gusta mucho Eve's Tumor, esta cosa que tiene él tan particular de definitivamente una sensibilidad avant-garde, pero como que se maneja mucho en los códigos como del rock and roll y sí. Creo que la combinación queda muy curiosa, ¿no? Sobre todo, quiero decir, la cuestión de pues de construcción del lo que tiene de macho el rock and roll por parte de esta persona que pues es, digamos, fuera del binario. Fuera del binario, sin duda. Todo un personaje y vendrá a ceremonia, estábamos diciendo. Varios de los que están en esta noche aquí en la Fórmula Secreta vendrán también a ese mismo festival. Espero que ya tengan sus boletos y si no, seguro aquí en 99 encontrarán alguna algo. oportunidad, al menos. exacto, para que vayan a bailar o no bailar, sí, al menos estirar sus piernas, eso seguro. Que va a estar Begging, ¿no? También va a estar Begging también, así y va es. A estar bueno también, y va a estar bueno. Acuérdense que por muy cálidos que sean los ritmos, ustedes siempre tienen que estirar antes de contorsionarse. Uh-huh. Y eso aplica para lo siguiente que vamos a escuchar, que es ni más ni menos que Talento Nacional. Eso que sigue es de Mavi Frati y Evil Tapes, The Cycle of Breeding, una pieza de 2018, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso fue Mabe Frati y Evil Tapes, The Cycle of Breathing, que además por su nombre la incluimos el día de hoy también por su video. Échenle un ojo, está muy fino. La manera en que integra además estéticas muy distintas, ¿no? De lo cinematográfico puro y de la descomposición digital de la información. Como siempre, les vamos a estar posteando el video ahí en las redes sociales para que puedan echarle un ojo y compartirnos sus impresiones. Estamos casi llegando al final de este programa. Había por ahí unos saludos que faltaban. No sé si alguien se ha manifestado en las redes sociales. Sí. Bueno, por lo pronto, saludos a Javier. Saludos a Yona. Nos da gusto haberles mejorado o empeorado su día, por supuesto. Siempre un placer. Siempre cualquier cosa que nos saque de la inercia del lunes en la noche. Pues vamos a ir con más música antes de regresar y despedirnos. Lo que viene es Silvia Castell, directo desde Italia, The Closer, The Stranger. Pensando quizás en tanto a contorsiones, pues entre más cerca esté una parte muy lejana de tu cuerpo, lo más bizarro que deba haber. Esto es de 2018, por la fórmula secreta en Ibero 90.9. Thank you.

Como radioescucha, tienes derecho a resolver tus dudas y expresar tu opinión con respecto a los contenidos al aire. Escribe a albarran@ibero909.fm y comparte tu opinión acerca de los contenidos de Ibero 90.9. La radio también te escucha. Soy la teniente Guadalupe Molina, graduada en medicina y en lealtad. Soy el piloto aviador Sergio Espinosa, graduado en aviación y en entrega. Soy la capitán Paola García, graduada en enfermería y en valentía. Soy el capitán Raúl Hernández, graduado en infantería y en honor. Tú como ellos, crea un futuro de éxito con nosotros. Ingresa a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9, 90.9. Ibero 90.9, 9. Ibero 90.9. Este mes, en Revista Gato Pardo. Este mes en Revista Gato Pardo. En portada, uno de los artistas contemporáneos mexicanos con más presencia internacional, pasando por el Walker Art Center de Minneapolis hasta las Bienales de Berlín y Venecia. En portafolio. Brett Schulz hace una exploración de Material Arts Fair 2020, una entrevista con la ilustradora Power Paola y con la ganadora del premio Ralde de novela, Alejandra Costamagna. En Atelier. Lo mejor de Sonamaco 2020, desde joyería, la moda de Carla Fernández y piezas exclusivas de una de las ferias de arte más importantes de Latinoamérica. Visita gatopardo.com. Ibero 90.9. Recomienda. El Rocío sobre las madrugadas sin fin es un proyecto del artista Guadalupe Rosales dedicado a los marginados. Se trata de desaprender y aprender con otros ojos esa realidad de la cultura mexicana americana del este de Los Ángeles, California, durante la década de los 90. Su mundo fue un mundo entre muchos mundos y su obra contiene diversos modos de autorrepresentación y visibilización. Como tributo a quienes murieron por la violencia, el conjunto de fotografías, flyers, reliquias y documentos encara el luto, el trauma y la nostalgia de los que quedaron atrás. Su proyecto conjunta visiones del Rocío que se acumula en la noche, antes de que el sol salga. A través de la donación y socialización de sus fotografías, las mujeres abrazan su historia con orgullo y empoderamiento. Visita la exposición de Guadalupe Rosales hasta el 26 de abril de 2020 en el Museo Universitario del Chopo. Ibero 90.9. Recomienda. Los medios y sus mutaciones. Desde la Fuente. Martes 4 de la tarde. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Por Ibero 90.9. En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una